Bueno, es darle continuidad un poco a cómo veníamos trabajando, aplicando la misma metodología que llevamos la semana pasada. En el día de mañana martes vamos a tener una movilización en Casa Central, con concentración en la puerta de entrada de personal, luego vamos a hacer una asamblea en el hall principal, debido a que desde hace meses el directorio no nos viene dando la reunión que había quedado, digamos, encomendada por parte de la OPP a tener con el directorio de todos los bancos. Lo único que falta es el Banco República. Por eso que la movilización el día martes va a ser en Casa Central de la República. A continuación, al cierre de la jornada del martes, haremos asambleas en La Paz y Las Piedras para el otro día miércoles tener una movilización similar a las que veníamos haciendo, 12:30 concentración en la puerta del Urón, asamblea a las 12:50 y con reintegro cuando termine la asamblea. Y el día miércoles vamos a tener asamblea en Los Cerrillos, en Santa Lucía, en Sauce y en Canelones, y al otro día la movilización de toda esta dependencia con paro y asamblea en la puerta de sucursal de Canelones del Urón. Eso sería para esta semana. También nos vamos a reunir con los plenarios de Las Piedras y con el plenario de Canelones también, con otros sindicatos, el efecto de darle continuidad a este planteo que estamos haciendo de discutir, ¿verdad?, con los hermanos de trabajadores sobre los temas nuestros y sobre los temas en general, ¿no? Y para hoy lunes, ¿qué es lo que tiene? Hoy, ahora, al final de la jornada, vamos a ir vamos a hacer una recorrida en Casa Central a los efectos de discutir con los compañeros y trabajar la movilización del día de mañana para que salga de la mejor manera posible. Las reivindicaciones que plantean, además de la reunión con el Banco de la República, recordame cuáles son. Sí, bueno, el tema de contra el ajuste, ¿verdad?, el presupuestal, contra la eliminación de vacantes, que trae aparejada el cierre de dependencia, aumento en las privatizaciones, también sobre lo que es la defensa del rol de la banca oficial y la presencia nacional en todo el país, que está vinculado al cierre de dependencia. También ahora incorporamos un nuevo elemento que es, digamos, el rechazo a la modificación del artículo 281 de la rendición de cuentas, que trae aparejado nada más y nada menos que las oficinas del Estado puedan depositar en los bancos privados en clara, digamos, ataque, ¿verdad?, lo que es el Banco República, fundamentalmente, que es quien recibe los depósitos del resto de las oficinas del Estado, ¿no? Uh-huh. El paro para el día martes, para mañana, ¿qué es lo que abarca, Álvaro? Casa Central, edificio corporativo, Misiones y anexo. O sea, estas cuatro, digamos, edificios del Banco República, que son los que están alojados en la parte de la Ciudad Vieja, son los que paran y los que se concentran y participan de la asamblea. Perfecto. La idea también es, bueno, en caso de que no se nos convoque, quizás en la propia asamblea hagamos el planteo de subir a directorio a los efectos de lograr esa reunión que viene siendo postergada o que viene siendo negada, ¿no?, por la vía de los hechos, el no contestar nuestras solicitudes.